construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar se compañeros y compañeras, aquí estamos nuevamente con el programa Arcilla, el programa de la Asociación de Maestros del Uruguay. Bueno, por aquí tenemos la presencia de Gabriela Verde, de Laura Denis. Buen día. También tenemos aquí a Joaquina, la hija de Gabriela, que 2x3 nos acompaña y que pronto la vamos a hacer hablar en el micrófono en cualquier momento. Está viniendo Daniel, que al igual que Gabriela hoy tuvo contexto, y realmente una felicitación grande a los compañeros porque tienen que hacer un gran sacrificio para llegar desde muy lejos hasta acá. Y bueno, ¿quién les habla? Silvana García. Queremos mandar desde ya un saludo grandote, un abrazo fuerte a nuestra secretaria general Carla Farías, que hoy no podía venir, tenía un curso, está buenísimo que Carla estudie y sigue estudiando, por eso es nuestra secretaria general. Y bueno, vamos a empezar con un montón de cosas que tenemos como siempre y seguramente no nos va a dar el tiempo, como nos pasa todos los sábados, para todo lo que tenemos aquí. Bueno, primero tenemos una información sobre el secretariado de FUM que nos va a dar Gabriela. También vamos a tener una comunicación con Selva Orrego, que estuvo por allí. Alejandra López va a venir a hablarnos sobre salud sexual y reproductiva. Es psicóloga y integrante de MISU. Vamos a conversar sobre una asamblea que vamos a tener el 21 a las 18 horas y vamos a ver todos los temas que allí van. También vamos a seguir conversando un poquito de jubilaciones, que el otro día no nos dio el tiempo, porque por suerte tenemos mucha gente con la que conversar y mucho que decir. Vamos a seguir conversando sobre las firmas y sobre todos los homenajes a Julio Castro que han habido en estos días. Bueno, en un instante seguimos a todos redondos con ustedes. Hasta luego. Bueno, compañeros, compañeras, buenos días, un saludo a Carla también y a todos los compañeros que quedaron por la 128 en una jornada espectacular con la psiquiatra Magdalena García dando cátedra sobre el tema psiquiatría infantil y bueno, un saludo entonces a todos los compañeros y compañeras y a la audiencia de la 36. En el día de ayer hubo secretariado de FUM donde se trataron varios temas. El tema, entre otros temas, el tema programa. Como todos ustedes saben, y se ha discutido y se ha estado trabajando durante este año, el tema del programa escolar. Y bueno, la FUM, en su próxima mesa, que será el 5 de diciembre, el sábado 5 de diciembre, va a bajar algunos temas que considero en el secretariado para debatir y tomar posición en esta mesa. Entre otras cosas, allí se analizó que el programa desemboca y aterriza en un momento histórico muy particular de la enseñanza, donde está todo el tema, entre otros, de la ley de educación, complejo tema que nosotros hemos venido tocando y trabajando en estas audiciones. aterriza también en un momento donde el programa incorpora varios temas que a nosotros nos quedan algunas dudas sobre el tema segundas lenguas, sobre el tema de educación física, sobre el tema de la salud sexual y reproductiva y sobre el tema transversales, en que nosotros necesariamente necesitaríamos mayor información, los docentes, preparación. Es un tema que nos inquieta y bastante, por lo que significa el programa de la educación básica de todos los niños del Uruguay. En ese sentido, se van a bajar algunas propuestas. La lista 1995 presenta una moción donde, entre otras cosas, acá no la tenemos exactamente, pero palabras más, palabras menos, establece que las escuelas se propongan voluntariamente para hacer una experiencia piloto a evaluar durante un año. Es una moción a discutir en las filiales. Otra de las mociones presentadas por la lista Redoblar es que esta etapa de presentación del programa, ya que los maestros hemos tenido un contacto pero no una profundización del mismo, sea una etapa de transición en el carácter preceptivo del programa, que si bien hemos discutido pero no hemos tenido un contacto tan profundo. Y bueno, y la formación de los maestros es una variable muy importante para la aplicación del mismo. En todo ese sentido, también otra variable y otro momento histórico que nos preocupa, y después Laura va a informar sobre eso, que con respecto a eso es la asamblea. Vamos a informar acá, Laura nos va a contar cuándo es, dónde y a qué hora, el tema que ha salido a la prensa en cuanto a la extensión horaria. Desde muchos lugares y sobre todo desde el Consejo, desde el CODICEN, se ha fundamentado el tema de la extensión horaria como, bueno, que el programa es nuevo, que va a ser, que es muy extenso, que tiene mucha densidad, entonces va a haber una necesidad de extender el horario escolar. Allí se plantean algunas hipótesis y nosotros estamos muy preocupados por todas estas variables que se están manejando y, como siempre decimos, sin consultar a los maestros. Nosotros tenemos posiciones históricas. En la radio la otra vez se dijo y en muchas oportunidades, muchas reuniones se dijo, estamos a 20 años, Silvana, de la huelga del 89, huelga que hicimos de 53 días. Y el principal punto que nos llevó a esa huelga fue una extensión horaria de una hora. Y bueno, fueron 53 días de huelga que pararon la extensión horaria en ese momento. Qué cosa que se vuelva a reeditar ahora, porque nuestro sindicato ya se ha expedido con respecto a esto. No es la cantidad de horas que el niño está en la escuela lo que va a mejorar la situación de nuestros niños y de nuestra educación, sino la calidad de la educación que se imparta. En ese sentido estamos tratando de valorar, no hay posición todavía sobre el tema, estamos valorando, tirando hipótesis, necesariamente queremos información desde el Consejo sobre este tema, un pedido a las autoridades de entrevista, porque a esto se le suma que otra variable más es que no está el calendario todavía de finalización e inicio de las clases. Entonces, para ir despejando temas, necesariamente tenemos que tener esa comunicación que consideramos imprescindible para poder tomar resoluciones y además para esclarecer absolutamente todos los temas. No debemos olvidarnos además que las 900 horas se enmarcan dentro de la ley de educación, porque las 900 horas de clase están en la ley de educación. Nos parece disparatado que 900 horas se marquen dentro de una ley, porque las horas de clase muchas veces dependen o siempre dependen de las circunstancias del momento que se vive, lo que significa que si las circunstancias cambian, nosotros igual estamos obligados a cumplir unas 900 horas. Además hay otro problema, hay áreas que ya cumplen las 900 horas, como por ejemplo tiempo completo, que no es un área pero está dentro de común, digamos las escuelas de 40 horas y educación especial. O sea que no es tan fácil lo de las 900 horas y realmente es un problema que vamos a tener que discutir todos los maestros prontamente. Nosotros vamos a seguir ahora con un poquito de música y bueno, seguimos dándole para adelante. Continuamos entonces con la información que nos brindaba la compañera Selva, que estuvo ayer junto a Pancho y a Diana en el secretariado de FUM. Y a los demás compañeros también de las demás listas del secretariado. También se tocó el tema de tiempo completo, otro tema que nos preocupa a nivel nacional, otro tema a nivel nacional, por supuesto, y como Ademo Montevideo en el secretariado del día jueves estuvimos tratando el tema, un tema que nosotros lo vamos a enmarcar en este momento haciendo historia un poco con lo que sucedió con la reforma Rama. La reforma Rama parcializa y focaliza la educación generando estas situaciones donde se crea el área tiempo completo. Allí, por supuesto, que al focalizar y al generar y al crear estas áreas, bueno, hay derechos de los compañeros que fueron afectados. Se trató de resolver a través de disposiciones lo que afectaba a los compañeros que se radicaban en el área, que no se radicaban en cuanto a los traslados, los concursos. Y ahora al desafectarse como área, volvemos a tener el mismo problema en cuanto a que hay derechos que se van a ver afectados. Nosotros vemos que y consideramos que tenemos que también tener un encuentro con el Consejo para ver de qué manera estos derechos que se afectan a los compañeros en cuanto al traslado y el tema de los radicados y el tema de los concursos y los concursantes no sean afectados y qué solución se le da. También esto baja a las filiales para ser discutido y tomar posición el día 5 en la mesa representativa de FUM. Una información, en diciembre son los traslados, y vamos a dar los traslados de tiempo completo, que tenemos alguna fecha. El 8 del 12, traslados para los habilitados por la circular. Los que dieron concursos, directores, subdirectores y maestros efectivos. El día 18 del 12 son los traslados interdepartamentales de tiempo completo. Siempre estamos hablando de tiempo completo. El 29 del 12, ahora son los traslados de común. Y el 30 del 12, los traslados de inspectores. Bueno, por acá quedaría entonces la información del secretariado de FUM del día de ayer. Y pasaríamos al tema que Laura nos va a informar sobre el tema de la asamblea. Pero antes, Silvana. Ya que estamos hablando de traslados, quería dar una información que en realidad no tiene que ver con primaria, pero que es interesante para todos los maestros de nuestro país. Hay un llamado para inscripción para maestros de jóvenes y adultos. Es hasta el día 21, o sea, hasta el viernes próximo. Se pueden presentar todos los maestros. Necesitan foja, cómputo, la calificación del último trienio, la cédula y la fotocopia de la cédula y el carnet de salud al día o, de lo contrario, la constancia de que está en trámite. Esperamos que todos los compañeros se anoten porque, por suerte, las listas para anotarse, los llamados, son abiertos. Buen día, Daniel. Buenos días, buenas tardes. Llegaste volando. Llegando, saliendo a trabajar. Viste que a los maestros se nos ocurre trabajar a veces los sábados. Y nos tocó, pido disculpas a los compañeros. Uy, tocaste el tema, la extensión horaria. ¿Qué pie le doy? Que todavía no es obligatorio, ¿no? Que no escuchen por ahí. Bueno, Laura, a ver, ¿de qué se trata todo esto? ¿Enmarcado legalmente en qué? En la nueva ley de educación. Bueno, tenemos en nuestras manos en realidad el borrador que se va a empezar a discutir en el Parlamento de la ley de educación. Por eso es que el viernes 21, 18 horas, estamos convocando una nueva asamblea para poder nuevamente discutir y resolver sobre nuestros temas y más que nada este que es de suma importancia. No olvidemos, Laurita, que tenemos un paro votado en Montevideo cuando la ley entra al Parlamento. Para cuando entre al Parlamento. Exactamente. Fecha probable del paro. 26 o 27, es muy probable. Ah, bueno, porque... llegas tarde, pero con gran información. No, supuestamente, según lo que ha trascendido de prensa y lo que nos han informado, 26 o 27 se estaría entrando el proyecto de ley de educación desde la Cámara, perdón, desde la Comisión de Educación y Cultura a la Cámara de Diputados, y nosotros tenemos el paro votado para ese momento. El momento que lo tome la plenaria. El momento que lo tome la sesión plenaria de la Cámara. Eso también es lo que se ha conversado con los otros sindicatos, o sea, son las fechas que estamos manejando, no queremos confirmar ni nada, pero la fecha sería por ahí. Queremos ver cuál es el proceso de discusión que tiene en la Cámara. Un detalle a los compañeros y compañeras, todavía no está seguro el lugar. Posiblemente estamos tramitando para que sea en el Sudamérica, pero todavía no está seguro. De todas maneras, en la semana va a llegar un envío a las escuelas y vamos todos los que están escuchando, informen en sus escuelas y estar atentos para ver cuál es el lugar de la asamblea. A ver, Laurita, ¿no vas a leer lo que dice la ley por ahí? Sí, ya que nuestra preocupación, una de las más importantes, es la extensión horaria, que ha sido una repercusión estos días en la prensa. Vamos a recordar que en el artículo 10 de los principios de la educación, el que trata de la obligatoriedad, dice literalmente: es obligatoria la educación inicial para los niños y niñas de 4 y 5 años de edad, la educación primaria y la educación media básica y superior. A tales efectos, se asegurará un mínimo de actividad curricular de 900 horas anuales a los alumnos de educación primaria y media básica. Los padres, madres o responsables legales de los niños y niñas y adolescentes tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje. Debemos recordar que esto va a ser un problema importante en nuestro gremio, porque va a dividir al gremio como tal, porque ya tenemos, como dijo Silvana, en educación especial y en tiempo completo, las 900 horas cubiertas. Así que, ¿cómo se resolverá esto para el magisterio, verdad? En realidad, además, nosotros que trabajamos en especial sabemos que por más que tengamos más horas, no ha cambiado sustancialmente la realidad de nuestros niños, lo vemos todos los días. Claro, porque yo creo que, una de las cosas centrales que tenemos con el tema de las 900 horas, no, primero que nada, quizás no aclarar que decir no es que nosotros no queramos trabajar más, que es el argumento más simplista que vamos a escuchar, y ya empezamos a escuchar que ay, los maestros no quieren trabajar más. No, claro, no, muchachos, lo que nosotros decimos es: en estas condiciones no hay nadie que pueda trabajar. O sea, las posibilidades que se están manejando, que se manejaban el otro día por parte de la consejera de Codicen, habla de extender las clases los sábados, de empezar los cursos en febrero o de extender la jornada laboral. Entre semana, una horita por día. Ustedes dirán, si entra a las 7, sale a la 1. Los de la mañana y los de la tarde, ¿cuál adentro? No hay espacio para limpiar la escuela. Para comer, ¿cómo van a ser el comedor? O el espacio, hoy el tiempo pedagógico va a ser el comedor. Le vamos a decir, bueno, si tiene una hora, pero van al comedor. Además, otro problema, Daniel, también. ¿Cómo se resuelve el tema salarial ahí? Es una hora más de trabajo, ¿cómo se nos va a pagar? ¿Está previsto eso en el presupuesto o no está previsto? Nosotros tenemos que pensar también que las horas, esas 900 que nosotros estamos trabajando en febrero, más allá de que si empezamos a trabajar o no en febrero, es que nosotros tenemos un derecho que se nos ha, por el tema del uso, nuestras vacaciones son de mayor tiempo. Pero por un tema que tenemos un estrés superior a cualquier otro trabajo, y también por eso nosotros necesitamos vacaciones. Y no solamente el estrés de los docentes, el estrés de los niños, que todos ustedes sabrán que llega a esta fecha, si los niños no quieren nada. Y yo me pregunto qué van a hacer los niños en febrero en escuelas que no tienen la infraestructura para albergarlos, porque está bárbaro que en todas las escuelas haya educación física, está bárbaro que en todas las escuelas haya profesores, bienvenidos sean, pero también hay que crear la infraestructura, porque si no, seguimos trabajando hacinados y todo sobre el hombro de los maestros, como siempre. A nosotros nos preocupa mucho que se salga con esa soltura a decir que sí, que tenemos propuestas. Inclusive me encontré en el ANEP Comunica, una comunicación que saca por internet el CODICEN, que la vamos a poner en la página web del sindicato, que ya está están dando ahí con sus arreglos. Saludos a Agustín, que es el que la arma, www.ademu.org, la vamos a publicar ahí, con declaraciones del consejero Gómez de que primaria ya está trabajando con eso, ya está trabajando en la implementación de esas 900 horas. A nosotros también nos sorprendió hoy mucho, porque creemos que desde las escuelas el tema está muy difícil. Pero bueno, queremos resolverlo con todos los maestros, queremos ver cuáles son los argumentos, queremos decir que en estas condiciones la escuela no se puede aumentar la cantidad de tiempo. Somos tipos solos, comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Tilcara, nos apura el avión, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos, tenemos lista los basureros, tenemos muchos discos pero somos igual que ellos, ¿qué culpa tenemos si vamos a ver marraca? Tomamos unos vinos con el borracho que nos canta. Nos gusta Magalí cantando chamamé, siempre mencionamos a Pugliese, siempre mencionamos a Pugliese, somos de tenemos los salientes de Chad y le robaron melodías a él. Bueno, compañeros y compañeras, vamos a seguir con estos temas importantes. Vamos a pasar un poquito al tema que normalmente decimos jubilaciones, pero estamos tratando de profundizar más y hablar de seguridad social. Seguimos sacando datos y estudiando un poquito cómo viene la cosa. Y bueno, fundamentamos, ¿no?, que la seguridad social importa, importa mucho. ¿Por qué importa mucho? Porque el ser humano no es un individuo autónomo, no es un individuo que se baste a sí mismo para alcanzar solo con su esfuerzo personal la satisfacción de sus necesidades. Necesita la acción de la comunidad, la acción de las otras personas, porque sabemos que los individuos viven en un contexto histórico, y la seguridad social, que es uno de los derechos que debe satisfacer, debe estar garantizada por el Estado, lo hemos dicho ya. Debe ser un sistema solidario, no un sistema con fines de lucro, y tampoco un sistema asistencialista, porque si hablamos de que el individuo debe ser autónomo, no es cuestión de dar una jubilación miserable, de dar pensiones miserables y de dar asignaciones y continuar con el asistencialismo, porque todo eso está dentro del sistema de seguridad social. En el sistema que tenemos ahora lo tenemos claro, definido, es un sistema con fines de lucro, que no tiene nada que ver con esto que hablábamos anteriormente, porque en realidad se basan en el ahorro individual, es la capitalización individual, entonces es un sistema absolutamente individualista. Ya está comprobado que este tipo de sistema de seguridad social, en otros países y también en el nuestro, ha llevado al aumento de las personas desprotegidas, a la pobreza, a la indigencia, al aumento de la violencia y de la exclusión social. Sabemos que todos estos factores tienen múltiples causas, pero una de las causas tiene que ver con la miseria de las jubilaciones y también tiene que ver con el asistencialismo. Por lo tanto, lo que estamos planteando es recuperar una seguridad social universal, solidaria y principalmente participativa. Por eso es que desde hace mucho tiempo los trabajadores están en el directorio del BPS y por eso los trabajadores seguimos dando propuestas. Si seguiremos estudiando y dando propuestas, que nos preguntamos en algún momento antes que se aprobara la ley 17.713 si ella favorecía la construcción de la seguridad social que nosotros necesitamos. Ya en ese momento dijimos que no la iba a favorecer, lo adelantamos. Adelantamos lo que está pasando, que fundamentalmente no se iban a poder jubilar muchas personas porque los requisitos para jubilarse son enormes, 35 años de servicio acreditados y 65 años de edad, que muchas personas por su trabajo en negro no lo podían lograr. Se bajó ahora con la aprobación de esta ley a 30 y a 60 años de edad, lo cual va a permitir a un montón de trabajadores jubilarse, pero evidentemente con esa poca cantidad de años de trabajo se van a jubilar con un porcentaje del 45%, entre el 45% y el 49%. ¿Cuál es la diferencia que nosotros decimos con los maestros y por qué estamos pidiendo nosotros una excepcionalidad? Porque los demás trabajadores tienen la posibilidad de aumentar ese miserable porcentaje con años de trabajo. Ustedes saben que por cada año de trabajo se va aumentando el porcentaje. Y el resto de los trabajadores pueden trabajar hasta los 70 años. Nosotros, lamentablemente, y por suerte, lo digo al mismo tiempo, quien nos viera con 70 años en las escuelas, aunque hay compañeras, por ejemplo, auxiliares de servicio que trabajan y trabajan muy bien, pero no los maestros. Y de acá le mando saludo a Flor, que es la auxiliar de servicio en mi escuela, que tiene 71, la jubilaron y no se quiere jubilar. Pedimos una excepcionalidad porque nosotros no podemos aumentar ese porcentaje. Si nos jubilamos a los 30 años, nos vamos a ir con el 45%. Y si nos jubilamos a los 35, que nos obligan, porque nos cesan, nos vamos con el 52%. O sea que la situación es lamentable y seguimos pidiendo la excepcionalidad. Lo otro que quería contarles es que, bueno, hemos sacado algunos datos numéricos que son realmente alarmantes y que es bueno que los maestros se enteren. Por ejemplo, desde que se empieza a aplicar en el 96 este nuevo sistema jubilatorio, los primeros 3 años aumentan un poquito la cantidad de jubilaciones, de prestaciones que, o sea, la cantidad de jubilados, ¿no? 372.000, de 356 pasa a 372.000 redondeando. Pero a partir del año 99 empieza a bajar la cantidad de personas que se pueden jubilar enormemente, llegando al 2006 a 351.000, o sea, de 371.000 a 351 y algunos más. Eso significa que hay 21.327 personas menos en el 2006 que se han podido jubilar. Eso es alarmante y por eso es que pensamos que se aprobó esta ley en el Parlamento, lo cual no soluciona porque sigue siendo un sistema no solidario. Lo otro que queríamos decir es que las prestaciones que da la SAFAP son prestaciones miserables y, bueno, tenemos que en el 99 eran de 2.675 pesos y en el 2.675 pesos, la parte que le corresponde a la SAFAP. Y en el 2006, 2.032 pesos, ese es el promedio. Así que fíjense ustedes si tendremos que empezar a pensar nuevamente en el sistema solidario de los trabajadores y dejamos este tema para seguir profundizando. Nosotros nos vamos al recreo y volvemos a seguir.